quiero más, mucho más. Mi piel entra en tu piel más. Viene y se va. Y estalla tu mar, olas de amor. Llegará el éxtasis, sí, dentro de ti. Al éxtasis, sí, juntos los dos, puro, puro. Llegará el éxtasis, sí, dentro de ti. Al éxtasis, sí, juntos los dos, puro, puro. Llegará el éxtasis, sí, dentro de ti. Al éxtasis, sí, juntos los dos.